nuestra, compadre. ¡Viva Tucumán! No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumas, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas